especie animal ha nacido para ser desdichada, trabajadora y de breve existencia. Solo nos dan el alimento suficiente para poder mantener nuestra respiración durante el trabajo que realizamos y cuando dejamos de ser útiles. Acabamos en el matadero con despiadada la crueldad. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¿Sí? Y yo os pregunto, ¿quién es el responsable de nuestro sufrimiento? ¿Eh? ¿Mm? ¡El hombre! Hola, buenas tardes. Esto es y será Rebelión Animal Radio desde la Radio Resaca, rsk.cat, es el sitio donde se puede escuchar el programa, este y obviamente toda la programación que tiene esta radio libre e independiente de No Barris desde Barcelona. Y bueno, para quien no viva en Barcelona o no tiene acceso, digamos, o el dial del 107.1 FM no se puede llegar, bueno, a través de internet, como decía recién, en la www.rsk.cat va a estar emitiendo Rebelión Animal en su, podríamos decir, no sé, tercera temporada o época, eso poco importa, pero bueno, va a ser un programa destinado a lo que es la difusión del antiespecismo, el veganismo, la liberación animal, temas relacionados también con el anarquismo, algunas noticias por ahí de Latinoamérica. Y bueno, ahí día de hoy hay bastantes cosas para ir leyendo por ahí. Me estaba viendo por una página de Chile que tiene que ver con algo que pasó hace unos años, bueno, que está relacionada con gente que está presa ahora en Chile, que escribieron algo relacionado con la muerte de Barrejón, que Barrejón murió un 5 de noviembre de 2001, fue un militante por la liberación animal, murió en una huelga de hambre, como lo decía, en el año 2001, en forma de protesta al gobierno de Tony Blair, que se había posicionado en contra de la vivisección, esto es la utilización de animales vivos para experimentos relacionados con los medicamentos, fármacos y un largo etcétera, que incluye también desde productos de limpieza hasta ropa. Y bueno, y hay hay palabras de compas presos, dice acá, por el caso Bombas, a 9 años de la muerte de Barrejón, y hay varios presos, varias personas detenidas que cayeron en una redada el día 14 de agosto de este año. Y bueno, es como que muestran su solidaridad también y su recuerdo hacia esta persona. No como algo de idolatrarlo ni nada por el estilo, sino bueno, teniendo en cuenta lo que hizo esta persona, bueno, en su huelga de hambre de más de 60 días, bueno, murió. Bueno, leo esto y sobre Barrejón y seguimos. Dice acá, palabras de compas presos por el caso Bombas a 9 años de la muerte de Barrejón. Los presos Mónica, Viejo Loco y Pepa escriben a 9 años de la muerte de Barrejón. Como acotación dice, estos textos fueron escritos por 3 compañeros presos políticos por el caso Bombas para la actividad realizada el 5 de noviembre en Valparaíso en el marco de la conmemoración a 9 años de la muerte del compañero Barrejón. En dicha actividad se pasó un video en homenaje a Barry realizado el año 2006 por Fuego Cruzado. Después se dio paso a una discusión en torno a la liberación animal acompañada de una rica portada con pebre, ferias libertarias y paneles informativos. Bueno, lo que dice acá dice lo siguiente, valga la redundancia. Mónica Caballero, prisionera política anarquista, dice así. Recuerdo la primera vez que leí el nombre de Barry. Fue en un diario mural del Centro Social Ocupado y Biblioteca Sacco y Vanzetti. Luego, en el mismo lugar, me invitaron a una actividad que conmemoraría los 5 años de su muerte. Posteriormente me enteraría que muchos grupos e individuos saludan a Barry cada 5 de noviembre alrededor del mundo. Pero, ¿por qué conmemorar un año más de su muerte? Pregunta que cada una debe autorresponderse. Para mí, la importancia de continuar con la conmemoración año a año de este compañero se tiene que enfocar no solo en el día de su desaparición física, de la desaparición física de su cuerpo, sino además lo que fue su vida. A Barry hay que recordarlo por lo que fue: un guerrero, un saboteador, un incendiario, un indomable. Muchos pueden pensar que eso de la liberación animal es un bonito eslogan para una camiseta, parte de una estética juvenil. Barry, a diferencia de la gran mayoría de los hombres cercanos a los 50 años, comenzó un posicionamiento radical aprovechando al máximo los años, haciéndolos cada vez más intensos. Lo que para algunas puede ser una etapa propia de la edad, a otros los lleva a arrojarse asumiendo las consecuencias. Barry lo hizo con su muerte, la que llegó tras varias huelgas de hambre. Si le preguntamos si sirvieron las huelgas, sin duda respondería que sí. No podemos saber a ciencia cierta en cuántas acciones participó, ya que muchas las efectuó solo. La acción individual parecía ser una de sus favoritas, lo que no quita que se organizara con sus afines. La liberación animal no puede ir alejada de la lucha contra toda forma de dominación y ejercicio de autoridad. La libertad no puede ser segregada. Cada ataque al capital, ya sea un banco o un rodeo, apuntan hacia la misma clase de enemigo. No podemos ver a los otros animales como seres inferiores o con lástima. Práctica muy común en la sociedad de mercancía y con el cristianismo, sino como equivalentes, tomando valor fundamental la empatía. Acá luego dice Mónica, como bien dijo Case Mann en el funeral de Barry, la liberación animal no era nada sin la acción directa y que todos tienen un papel que desempeñar en ella. Mientras ustedes leen esto, miles de animales mueren o son torturados de forma inimaginable. Cada forma de ataque es válida, ya sea un panfleto o a lo que lleve la imaginación. Desde aquí solo puedo transmitir a los demás que aprovechen de pasar a la acción mientras puedan. Nuestras ideas son peligrosas cuando pasan a la acción, si no, es letra muerta. Un abrazo, un fuerte abrazo insurrecto desde una de las tantas jaulas. A la memoria de Mauricio Morales y Barrejón viven en los que luchan. Por el fin de toda domesticación, sedición o revuelta. Estas eran, bueno, palabras de Mónica Caballero. Luego leeré algunas de las otras comunicados de gente que ha caído presa luego del 14 de agosto en Chile. Mónica Caballero, prisionera política anarquista del Centro Penitenciario Femenino Santiago de Chile. Bueno, el tema de la liberación animal, hay muchas formas, digamos, de ayudar o solidarizarse con los animales, ¿no? Como decía esta chica acá, desde un panfleto hasta una acción, yo qué sé. Son varias las formas que tiene, que tenemos las personas de poder lograr eso, ¿no? Tanto también en lo que tiene que ver con las luchas obreras o con otro tipo de luchas. Cada uno ve qué es lo que puede hacer o lo que hace, sin tratar, digamos, de ponerse de juez o lo que sea de quienes deciden o han decidido o hacen determinadas cosas, ¿no? Digo, eso va más allá de las leyes y cualquier otra forma, digamos, de coacción o coerción, tanto a los animales no humanos como nosotros los animales humanos. Quería hablar un poco de que el programa tiene que ver con el antiespecismo. ¿Qué es el antiespecismo? Bueno, podríamos definir el antiespecismo definiendo a lo que es el especismo. Así como existe el antifascismo, porque existe el fascismo, el especismo es el ejercicio de autoridad que hacemos a los animales a diario, o que nuestra especie, la especie humana, hace a las demás especies, sea en el trato que se les da para convertirlos en comida, en vestimenta, o en espectáculos, shows, etcétera, etcétera, desde la comida que tenemos en la mesa hasta la existencia, digamos, de zoológicos que les dicen que son sitios educativos. Pero bueno, el especismo es la autoridad ejercida desde la especie humana a las demás especies animales. Y el antiespecismo, bueno, es la forma de ir contrarrestando eso a través de la propaganda, de la agitación y bueno, las formas válidas para evitar que eso continúe a diario, ¿no? Y no sé, desde mi caso personal me parece que la experiencia de estar en un sitio de contrainformación, en este caso la radio Resaca, o lo que puede ser un sitio de internet divulgando estas ideas que no son para nada nuevas, es también una tarea de no solo de contrainformación, sino también de educación, de una educación libre, y en este caso una educación libre de crueldad. Si no se comunica a la gente, es muy difícil que ya cambie, así como cambió uno en el pasado, ¿no? Uno se acercó por determinadas formas, quizá música, quizá fanzine, bueno, o quizá varias de ellas. Y bueno, este programa va a estar dedicado a eso, sin olvidarnos también de gente que está presa por atacar a este sistema, desde lo que podemos llamar como presos políticos. La introducción del programa es una canción de una banda narcopunk que se llamaba Estigia de Zaragoza y está relacionada con la película basada en un libro, Rebelión en la Granja. Bueno, era la introducción de la película y esa viene a ser la cortina del programa o el comienzo del programa. Mientras estoy buscando para poner una canción de gente cantautora, en este caso de Argentina, con alguna otra gente de otros sitios de Sudamérica, una canción se llama Nunca nos detendrán y ahí va a sonar. Sonaba ahí Nunca nos detendrán, de Ani Minimalista, con algunos otros cantautores más de por ahí. Bueno, ayer en la carbonería, o la otra carbonería que queda en Urgeli, Florida Blanca, en plena Ixampla, como todos los lunes se hacen unos senadores veganos, bueno, en forma solidaria, para determinadas causas. El día de ayer fue para gente de Anarquistas contra el Muro, que, bueno, son israelíes anarquistas que se posicionan en contra del muro que divide la parte rica y la parte de miseria de lo que es, obviamente, la parte rica Israel y la parte de miseria que corresponde, en este caso, a Palestina. Y también hubo un encuentro lírico animalista, que el día sábado se va a hacer la segunda instancia en alrededor de las 6-7 de la tarde en Ecucentra, que queda en Mallorca 330, y bueno, están invitados para ir por parte de la gente que estaba organizando. Y el día de ayer, bueno, no fue mucha gente la que estuvo compartiendo, por decirlo de una forma, poesía o texto. Estuvo Xavi Baile, que ha escrito un par de libros. Uno se llama un par de libros, pero se viene el tercero en cualquier momento. El primero se llama Manuales de Tránsito, el segundo Cuaderno de Equilibrios y Descréditos. Iba a leer un par de poesías que quedaban por acá, que estaban por acá. No es algo cómodo de saber que el amor y la muerte se besan cuando nadie los ve. En todo caso, no te enamores en Auschwitz. Tu amor puede morir mañana, incluso estar muerto ahora. El universo gira al capricho del Sonderkommando. Respira fuerte, bébete esas lágrimas. Esto no quiso ser un poema triste. Otro texto dice: perros de defensa, perros de ataque. Tus colmillos son humanos, tu valor tuyo. Tu mirada es humana, tu odio también. No temáis a los perros del odio, temed acaso a quien de ellos dispones. Y por favor, destruidles. Bueno, esos son algunos de los textos que estuvo compartiendo Xavi ahí en la carbonería. Y esta semana la carbonería, este centro social ocupado, cumple 2 años. Estoy buscando el tríptico, que lo tengo por acá. Y, a ver, el día de mañana, por ejemplo, el ruido ese es de tríptico, el papel de tríptico. Mañana es miércoles 24. Bueno, va a haber a partir de las 4 de la tarde, carajillo popular para la peña que bebe. 4 y media, dice, presentación de la Cooperativa Integral Catalana. A las 5 de la tarde, experiencia de la cooperativa La Paca. Luego, a las 18 horas, presentación de huertos y localización en el mapa. Intercambio de semillas. Esto tiene que ver porque es el tercer encuentro de huertos urbanos de acá de Barcelona. A las 7 de la tarde, debate, el huerto urbano, barreras y oportunidades, modelo de barrio posible. Exposición, huertos urbanos en Barcelona, a cargo de Stephanie Fock, más un documental. Y luego un pica-pica ecológico y también de forma paralela un taller de stencils. El día jueves 25, a partir de las 10 de la mañana, va a haber yoga, acroyoga, también el carajillo popular que está presente todos los días. El día jueves, una charla de monogamia y antipatriarcado, a partir de las 4 y media. A partir de las 9 menos cuarto, va a haber una charla de la moneda social. 9 y media, políticas y comercio internacional, a cargo de Arcadi Oliveras. Bueno, hablando del Banco Mundial, el Fondo Monetario, la Organización Mundial de Comercio, sus roles y consecuencias. Tratados de libre comercio, diferencias sociales que comportan. Y a partir de las 10:30 el día jueves, un senador vegano que en este caso, si no me equivoco, va a estar destinado los fondos para encausados de la huelga del 29 de septiembre, gente que quedó, digamos, pasando a justicia, y bueno, el dinero benéfico va a ir en este caso para la gente que está en esos procesos. El día 26, taller de costura a partir de 4:30, ropa para mangar, serigrafía, guarrilla, y a las 7 de la tarde una charla y proyección de Yo Mango. Perdón, dije lo del jueves el senador vegano, y no, el día viernes es el senador vegano que es solidario con los detenidos del 29 de septiembre. También a partir de las 9, el día viernes, va a haber pase de videos del 25S al 29S. Concierto blues de Good Samaritans. Bueno, el día sábado desde las 10 de la mañana hasta la medianoche van a haber diferentes movidas. A las 4 y media de la tarde, una charla sobre ocupación a Barcelona, 18 años de cronología. Va a haber teatro, rap del Pop La Sec, un senador vegano a partir de 10:30, una llama acústica a partir de las 11 de la noche, y el día de domingo 28, bueno, a partir de las 6 de la tarde, taller de género. A las 8 una charla más un documental de Festi Clown a Palestina, que bueno, tiene que ver con payasos y clowns que participan de forma solidaria en Palestina. Si no me equivoco, habían expulsado algunas personas de Israel, gente catalana que habían echado las autoridades israelíes. Bueno, Bueno, el senador vegano del día domingo 28, los fondos son para el FestiClown. Y va a haber una banda sonora en directo, Gabinete del Doctor Caligari se llama. Bueno, estas son algunas de las actividades del CSO, del Centro Social Ocupado de la Carbonería, la página web de la carbonería es laotracarbonería.net y